Una por una las letras de tu nombre, una por una las voy a maldecir. Una por una las horas de tu vida, mientras que vivas te voy a hacer sufrir. Voy a cobrarme la deuda al 100%, voy a tratarte con saña criminal. Te haré que llores con tanto sentimiento que se te seque hasta el alma de llorar. No quiero arriesgarme a que Dios te perdone. Pagar aquí frente a frente, sufriendo en la vida, eso que me hiciste lo voy a cobrar. Mis noches amargas, mis horas de llanto, de una por una las vas a llorar. Que Dios te perdone, o el cielo se olvide de hacerte pagar. Aquí frente a frente, sufriendo en la vida, eso que me hiciste lo voy a cobrar. Mis noches amargas, mis horas de llanto, de una por una las vas a llorar.